up this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of y'all complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your pools and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you if this here for tonight. Eat the rest, there's only one thing the bad good for. Eat the rest, I think one bite now, come back for more. Eat the rest, I gotta get this off my chest. Eat the rest, I think one bite now, spit out the rest. Buenos días, estamos aquí en Exprímete en la edición 40 con Agus. Hola, buenas. Y Afonsito en la pecera. Hola, buenas. Yo también soy así formal como Agus. Hola, buenas. Bueno, vamos a empezar con las redes sociales. Nos podéis encontrar en Twenty, Twitter y Facebook como Exprímete. Nuestro blog es radiojuanmedres.com. El foro fexradio.foroactivo.com y el mail exprimeteradio@gmail.com. Bueno, ya vamos a empezar con la entrevista con los PIG, es Punto de Información Juvenil. A poner a mi amigo DJ Nepo, sesión 5 de AIR, Puerto Alicante. Si tengo que esperar a que estar esperando que se esperando tu respuesta y no sé qué voy a hacer para volverla a ver. Si tengo que esperar, que estar esperando con fe. No sé qué voy a hacer para volverla a ver. Si tengo que esperar, que estar esperando con fe. Si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón. Con este dolor ya a mí me duele no tenerte. Solo el recuerdo puedo y yo de tu voz. Vuelve por favor. Y si no vuelves, vas a dejar desahuciado mi corazón. Con este dolor ya a mí me duele no tenerte. Solo el recuerdo puedo y yo de tu voz. Vuelve por favor. Hey, vamos a mi. Bueno, y ahí tenemos a mi compañero DJ Nevo y empezamos con la entrevista. Despierto cada día en la misma cama fría. Me falta tu cuerpo y recuerdo lo que te hacía. Hoy lloro porque tú eras mía, yo te tenía y te fuiste enseguida. Y cada vez más te añoro. Y cuando yo te veo, cada vez me siento solo y me veo feo. Bueno, ya tenemos a Alfonso arreglando la mezcla de DJ Nevo. Es que estábamos aquí con el atrullado, con el iTunes, con el otro, con todos los volúmenes ahí en el ordenador y el Agus, que es un poco pasional ahí. Alfonso, ponme la entrevista. Eso sí. Bueno, dejamos aquí que... Sí, es una, no vamos a engañaros, en directo no. Es, la grabamos el jueves pasado y la vamos a remitir hoy mientras nosotros nos tomamos un café. Nos dejamos con la entrevista, esta música que seleccionaron los informadores e informadoras juveniles que vinieron. Y nada, pues hasta dentro de un ratico. Venga, de todas formas estamos en las redes sociales, quien quiera preguntar algo, por aquí estaremos informando. Ahora. Despierta que aquí estoy yo. Sigo ciego y tu orgullo me mata el dolor. Tu respeto me hace fuerte y yo soy lo mejor. Y aunque te vea con otro hombre, siempre será mi primer amor. Mamá, mi primer amor. Bueno, buenos días. Estamos aquí en Exprímete en edición 40. Tenemos un colaborador nuevo. Un nuevo cítrico, Agustín, buenos días. Hola, buenas. Bueno, también estamos con Marisa de 114 de Juventud. Hola, buenos días. Con Shafa. Hola, buenos días. Eloy. Buenos días. Ana. Hola. Y Lola de 114 Unamuno. Hola, buenos días. Vale, pues vamos a empezar con la entrevista. Agus. Buenas, ¿quiénes sois en realidad? O sea, ¿quiénes sois? Somos jóvenes que vamos al Centro 14 para transmitir información a los demás jóvenes, que para hacer talleres, para llenar su tiempo libre. En vez de estar la calle y tal, pues intentamos nosotros transmitirle lo que ellos nos transmiten a nosotros. A través de nosotros ellos pueden tener toda la información y acceso al Centro 14 y saber lo que es el Centro 14. Bueno, ¿qué os llevó a haceros voluntarios del Punto de Información Juvenil? porque es una experiencia que, por lo menos lo digo por mí, que he vivido, me ha gustado y pues me gusta también que la otra gente o otros jóvenes también sepan lo que es el Centro 14, las actividades, toda la formación que podamos transmitirles. Y porque te lo pasas bien. Y porque también me lo paso bien y me gusta la gente con quien estoy. ¿Y qué son los PIG? Los jóvenes que informan a los demás jóvenes para que puedan hacer acceso a otras cosas, ¿no? Pues ya está. ¿Qué quieres que diga más? ¿Quién puede participar aquí? Todo el mundo. Bueno, en realidad. Hay que acotar un poquito. Sí. Este año este nuevo proyecto de voluntariado es para jóvenes entre 16 y 26 años. También el objetivo es que se encuentren matriculados en algún centro educativo de la ciudad de Alicante, porque sobre todo el objetivo es llegar la información a todos los jóvenes. Entonces los corresponsales juveniles son los compañeros que son los que están más cerca de sus propios centros educativos y de los compañeros que están allí. Entonces ellos pueden informar no solo de actividades, sino también de otros recursos que desde juventud se ofrece a todos los jóvenes de Alicante. ¿Y qué funciones tenéis? Pues informar a la gente y pues ir a las reuniones, como siempre, cada mes, y ya está, así es fácil. Quien quiera difundir la información, atender a los demás, informativas, sugerencias y propuestas de los jóvenes y trasladarlas al centro de información juvenil de la Consejería de Juventud, asistir a las sesiones informativas y a las reuniones de coordinación, pasar periódicamente por CIB por el Centro de Información CIG respira de la Consejería para recoger información, participar y colaborar con la Consejería de Juventud en la realización de las actividades dirigidas a los jóvenes. Bueno, en resumidas cuentas, sobre todo es que difundir la información que se genera desde el Centro de Información Juventud, no solo de actividades que Juventud realiza, sino de otras entidades, como por ejemplo lo que os acabo de enseñar, de otros cursos que no son nuestros, pero que es de interés que los jóvenes lo conozcan para que lo puedan aprovechar, ¿no? Conocer todos los recursos, porque no solo somos un centro de actividades, tenemos unos servicios y asesorías para los jóvenes para que las utilicen, las aprovechen, nos estrujen, en fin, desde empleo, desde un servicio sobre educación para la salud, vivienda joven, asesoría jurídica, concursos para la difusión de jóvenes creadores de la ciudad, o sea que Centro 14 es algo más que un centro para hacer actividades y el objetivo es que ellos conozcan esas actividades, que las puedan aprovechar y que luego ellos son los que van a decir, oye, pues esto es muy interesante. Y cuando ellos han comentado de las reuniones es porque en esas reuniones siempre viene un compañero de los servicios y las asesorías que tenemos, que son los que van a conocer qué es el Centro 14, ¿no? Entonces ellos luego pueden transmitir, un compañero, pues no sé qué hacer, estoy perdido, estoy en tercero o en cuarto de la ESO, no sé qué. Pues vamos al Centro 14, que hay un servicio de orientación laboral y profesional que te van a poder echar una mano, ¿no? Pues ahora en casa necesito trabajar por la situación que está. Vamos al Centro 14, también te van a ayudar a cómo elaborar un currículum, cómo mejorar tu currículum. No sé, o por ejemplo, pues también a nivel personal estás un poco despistado o desubicado. Tenemos también un psicólogo también que orienta a los jóvenes. También tenemos una sexóloga y un sexólogo que es Luis y Cristina, que también vienen a las reuniones. En el año pasado, todo lo que a ti se te ocurra como joven en este periodo que tú estás en tu vida, ya seas estudiante, desempleado, a tiempo parcial, haciendo las dos cosas a la vez, puedes venir al Centro 14. Si no lo tenemos, nosotros te podemos resolver en ese momento. Sí que, por ejemplo, derivarte al sitio donde tú puedas resolver tu planteamiento. Ese es el objetivo del Centro 14. Y el objetivo es llegar a todos los jóvenes para que lo conozcan, puesto que esto sale de una partida del presupuesto del Ayuntamiento para los Jóvenes y el objetivo es que llegue a todos los jóvenes y que lo puedan utilizar todos los jóvenes de todos los barrios del municipio. Sí. ¿Qué canción viene ahora? Porque no me has dicho. Un Marley. Thank you. wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing this up on the sweet headline. Red, red wine, you give me olipazing. Olipazing, you make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you on my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just a little. Entrevista. Bueno, he de decir que la música las han elegido los jóvenes voluntarios. Y bueno, vamos a seguir con. ¿Qué funciones tienen los voluntarios? ¿Qué función? Pues transmitir la información a otros jóvenes, colaborar con el Centro 14, asistir a las reuniones y cosas así, y a difundir ya la información por todo nuestro sector, o que nos toque, y difundir la información. ¿Cuánto tiempo tienen que dedicar los voluntarios? Depende, es una vez al mes y unas horas por las tardes, y ya en el instituto pues ya tú mismo te organizas cómo colgar la información, para que también llame la atención, cómo tal, ya tú mismo te organizas, o los coges en patios, horas libres, como a ti te parezca bien. Yo me aviso solo por las tardes, las horas. Yo ya tengo una hora, creo, por los lunes y los miércoles. ¿Dónde se puede informar y escribir la gente si le interesa? Pues en el Centro de la Uno, que está aquí en el barrio, Virgen de Remedio. También está el otro centro, que es en el barrio, abajo. Y si quieren interesarse o algo, también nos podrían preguntar a nosotros. Pero si van a nuestro centro, o depende de qué centro vayan, nos pueden preguntar a nosotros y nosotros también les damos la información. Pero si quieren alguna información, cualquier cosa, podrían acudir al Centro 14. ¿Qué objetivos os marcáis? Que la información se distribuya bien, que se llegue a los jóvenes. Que podamos decirle lo que hay para que ellos se interesen en cosas que les guste y tal. Y es nuestro objetivo, o sea, que la información llegue. Y nosotros también, pues, saber cosas que no sabíamos antes. O sea, abrirles a ellos los ojos y a nosotros también, al mismo tiempo. Cada mes tenemos reuniones con gente que la verdad que viene y nos hacen cosas. Sí, no, es interesante. Vale, ¿a los voluntarios se les entrega algún tipo de certificado para demostrar las horas de voluntariado? Sí, se les entrega un diploma final de curso. Y nosotros hacemos una foto todo en grupo. Sí. Bueno, ahora Lola nos va a comentar un poco de Centro 14 Zona 1. Hola, buenos días de nuevo. Vale, yo quería comentaros un poquito sobre el Centro 14 Zona 1. La Concejalía de Juventud quería descentralizar y hacer más accesible la información a los jóvenes. y abrió sus puertas en el Centro 14 Unamuno, aquí en el barrio Virgen del Remedio, hace ya un par de años. ¿Vale? Es una iniciativa encuadrada en el Plan Integral Barrios Zona Norte y cofinanciada por los fondos FEDER. Y bueno, si os preguntáis qué podéis encontrar en el centro, pues mira, os podéis encontrar todo tipo de actividades y talleres. Actividades que cambiamos cada 3 meses, ¿vale? Son todos gratuitos los talleres. Ahora mismo tenemos un montón de talleres para todos, José bien lo sabe. Tenemos talleres de apoyo de inglés en la ESO, repaso escolar, cajón flamenco y percusión, reciclado de ropa, cosas de casa, inglés, medio inglés, básico, un montón de talleres que todavía estéis a tiempo de apuntaros, porque en alguno quedan poquitas plazas, pero quedan algunas y estéis a tiempo de apuntaros. Es eso, a cajón, que solo somos tres. En ese son los que más plazas quedan. Y bueno, aparte de los talleres, como bien ha dicho Marisa, se pueden encontrar muchas más cosas en el centro. Cualquier duda que tengáis, intentaremos siempre solucionarlo o derivaros al servicio correspondiente. Podemos informaros de becas, ayudas, ocio, tiempo libre, voluntariado, en fin, infinidad de cosas. ¿Y servicios aparte de esto? Pues en el Centro 14 tenéis un servicio gratuito de asesoría jurídica, ¿vale? Todos los martes y jueves de 12 a 2. Y también podéis encontrar un uso gratuito de ordenadores, ¿vale? Tenéis disponibilidad para aquella persona que no tiene ordenador en casa, en internet, pueda venir y conectarse a hacer consultas, ¿vale? Y ahora tenemos un taller en marzo de búsqueda de empleo, que ya está abierto el plazo de inscripción y podéis pasar por el centro y apuntaros lo que esté interesado. Y bueno, y cualquier otra cosa, pues os podemos explicar más ampliamente. Nos venís allí, estamos Raquel, mi compañera y yo. Y pues muy gustosamente os explicaremos todas las dudas que tengáis. Bueno, un poco. Vale, y me gustaría saber, ¿no?, a los modelos, ¿qué significa PIG? Punto de Información Juvenil. Más fuerte, acércate al micro. Ah, Punto de Información Juvenil. Bueno, pues ahora vamos con la última canción y a la vuelta nos despedimos y a la próxima. Agus. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda. Yo a ti me acercaba, tu aroma yo sentí. Ante tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad. Tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar. Escúchame, mami, linda. Hoy lo que te quiero yo decir. Escúchame, cosa bella. Lo que yo siento por ti. Oye, mami, sabes que el amor sin ti no tiene sentido. Por eso te pido que vuelvas. Y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. te quiero yo decir. Para decirte muchas cosas. Escúchame, cosa bella. Sabe que me vuelves loco. Lo que yo siento por ti, mami. Quiero rayos de sol. También os quería preguntar si tenéis alguna página web o algo donde la gente os pueda encontrar. Sí, sí, podéis encontrarnos en nuestra web, que es www.centro14.com. Si abrís esa página, están todos nuestros servicios, nuestras actividades y todas las noticias. Y también viene la relación de todas las redes sociales en las que estamos. Es muy importante que las utilicéis, nos comentéis y trabajéis con ellas también. También os podemos encontrar en las redes sociales, ¿no? Tanto sí, en Facebook sí. Como... Facebook, también tenemos un blog de juventud, también estamos en Twenty y, en fin, metiéndonos en nuestra página web podéis verlas todas y participar, sobre todo. Bueno, pues nos vamos a despedir. Bueno, pues yo, nada, sobre todo daros las gracias por habernos invitado al programa. Y sobre todo los que podáis venir tanto al Centro 14 de Unamuno o al de la zona centro en la calle Labradores 14, que no solo para las actividades, sino para todo lo que os pueda hacer falta. Si tenéis alguna duda y conocéis algún PID en vuestro centro educativo, pues podéis también preguntarles a ellos. La zona norte tenemos bastantes chicos, pero todos aquellos que estéis interesados, pues igualmente durante el mes de enero vamos a recoger a todos aquellos jóvenes que quieran participar en este proyecto. Y bueno, cualquier duda que tengáis nos la hacéis llegar a nosotros a través de la página web o personalmente, o bien os dirigís a los corresponsales que tenemos en los distintos centros educativos. ¿Safa? ¿Nos despedimos? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pobrecito! Estás complicado. Pues nada, yo quería decir que me ha gustado estar en el Centro 14 porque es una experiencia que he vivido y que me alegro de haberla vivido porque es interesante, me gusta y espero seguir con ellos durante mucho tiempo. Bueno, un saludo a todos los participantes del Centro 14 y bueno, adiós. Pues yo lo mismo que Safa lo digo... que espero que llegue más tiempo estudiando yo y que pueda estudiar, que no quiten las lomas, espero, que Rajoy se está pasando mucho. y poder... No, pues Rajoy no creo que me escuche. Rajoy no creo que me escuche, la verdad. Porque es la norte. Es que si me fuera a escuchar, yo le fuera pegado a Rajoy, te lo juro. Y bueno, violencia no, nena. Lo tienen en la radio, ¿eh? Y bueno, poder seguir en el 114 porque la verdad que me lo paso genial. Y eso. Y un saludo a todos. Adiós. Pero, por favor, que no quiten la enseñanza pública, que nos está costando muchísimo. Esto es una guerra pública directamente. Es que, pero. Ah, bueno, quedo yo por despedirme. Pues nada, muchas gracias a vosotros, a la radio, gracias a vosotros también, a todos los chicos que estáis aquí haciendo el voluntariado, pues es muy importante. Y nada, os esperamos en el Centro 14 Unamuno. Me gustaría conoceros a más de vosotros personalmente y que propongáis actividades y sugerencias, porque esto todo es para vosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros y habernos dado tanta información que a muchos jóvenes nos hace falta porque la mitad ya están perdidos. Entonces, gracias a vuestros centros y a esas actividades, muchos están ahora mucho mejor. Bueno, pues un abrazo y muchas gracias. Igualmente. Bueno, os quiero proponer una cosa, un debate sobre educación y los recortes. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Espérate, ¿puedo decir una cosa? Que para los alumnos que llevan el mismo problema que todos nosotros, el sábado a las 6 en el Jorge Juan hay una huelga. Manifestación, lo mismo huelga a lo que sea. Yo digo huelga de toda la vida. Es que yo digo huelga de toda la vida. Pues bueno, para todos los alumnos que quieran ir, os invito a ir. Os tenéis que ayudar. Pues respecto al debate, estaremos en contacto y ya organizamos el día y nos despedimos. Adiós. Adiós. Chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one? What about the let's get together and feel alright? I'm pleading to mankind. One love. One heart. One heart. Give thanks and praise to the Lord. No dejan al poeta defenderse bien. Hay algo que lo inquieta y lo hace vulnerable a lo que ve. Su vida es tan distinta que a veces lo despistan del papel. Siguiendo una pista, se fue dejando llevar y caer. Madre de la naturaleza, deja que la tierra se abra a sus pies. Madre de la naturaleza, rompe la corteza y deja la savia correr. Thank you. viento al amanecer. Aumentan su locura, que viene de la pura sensación de volver a nacer. El rostro de una diosa, profunda y misteriosa, lo alejó y él no supo volver. Ritual de la belleza, que rompe la corteza y deja la savia correr. Madre de la naturaleza, deja que la tierra se abra a sus pies. Madre de la naturaleza, rompe la corteza y deja la savia correr. Bueno, hemos escuchado una canción de David de Gregorio y ahora vamos a empezar con Túnicas Cítricas, a hablar del concierto que tuvo David de Gregorio y Muerdo con un cameo de Inés Saavedra en el Tábano, que estuve personalmente y me gustó mucho. Bueno, es con David he empezado a tener más amistad, más familiar, el ambiente era familiar. Y bueno, y también vamos a seguir con este Mendes, vamos a hablar de mañana viernes a las 9 en el Tábano, jam sesión de Asociación de Cantores de la Esplanada de Alicante. Y también el sábado 28, desde las 11 hasta pasada la medianoche, cuarto aniversario de Control Stone, en el Core Antidisco Bar, en la calle de García Morato, número 3. La entrada cuesta 3 euros y es íntegro para la banda. Y bueno, vamos a seguir con una canción de AC/DC. Ah, seguimos con la canción ahora. Ah, vale. Vale. Pues... Ya no te llevo, porque estoy cansado de venir de lejos. Donde quieras ir, ya no te llevo, porque estoy cansado de venir de lejos y nadie más. Propio reflejo. Cuanto más ansío, más espero, y cuanto más me voy de ti, más deseo. Más ansío, más espero, y cuanto más me voy de ti, más deseo. Y nadie más puede verme dudar, y nadie más puede hacerme cambiar, nadie más que vos, mi propio reflejo. Bueno, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Que ya nos vemos con más gente el próximo día, ¿eh? Sí, sí. Esperemos. Hasta luego. Hasta luego.